tres meses con reducción, y ya en el nivel más bajo que hemos tenido de transmisión de la epidemia. En este momento, la situación de la incidencia de casos es comparable con lo que tuvimos en las dos o tres primeras semanas de la epidemia, es decir, el punto mínimo que hemos tenido hasta el momento después de su inicio. Y en la ocupación hospitalaria tenemos ya solamente 2% y 1% respectivamente para las camas generales y las camas con ventilador.